Прослушайте текст и скажите, как относится к англичанам дедушка мальчика. La Miss. Continuación. El niño vuelve los ojos a la calle. Un chico intenta cruzar la calle. Como las mises son zancudas, según el abuelo, cruzarían bien la calle, piensa el niño. El abuelo entra en el comedor. Comienza a anochecer. ¿Verdad, mamá, que será guapa mi mis? Sí, hijo. Si no, se reirán mucho mis amigos de mi mis. Claro, ya verás cómo es bonita. Yo no la quiero zancuda. Ya verás si lo es, dice el abuelo con voz agria desde adentro. No me gustan las inglesas, y menos en mi casa. Piratas, la rubia Albión, Drake, fariseos con flema, no me gustan. Está bueno, papá. Mi marido lo quiere así y no vamos a rectificarle. Tu marido no sabe una palabra de historia. Tal vez. El niño abraza a su madre y besándola en la mejilla le dice al oído. Mamá, ¿verdad que sí sabe historia, papá? Y la madre también muy bajo. Sí, hijo. La pérfida Albión, sigue el abuelo. Mamá, ¿la Miss se llama Albión? No, hijo, se llama Mary. ¿Mary? Sí,